Bienvenidos todos sean a este 11º programa de Coyo Radio Online al aire. Y pues aprovechamos con estas mañanitas a felicitar a todas las Lupitas y todos los Guadalupes que también llevan por nombre. Y pues sobre todo en especial a una amiga que conozco desde la prepa, a la cual ya le mandé mensaje, no le hablo casi en el año, pero le mandé un mensajito felicitándola por este día. Y pues si es que llega a escuchar este podcast, ella sabe a quién me refiero, quizás le voy a avisar que existe este sitio. Y pues un abrazo y felicidades, y que cumplas muchos años más, al igual que todas las Lupitas que llegan a encontrar este podcast. Estamos a menos de 2 semanas de que termine este año, el año 2010, y esta es la entrega número 11, sí, número 11 antes del año 2011. Y es grato decir que hemos llegado a las 150 descargas de los audios que conforman toda la historia de este blog. La próxima semana estaremos a nada de la Navidad, por lo que, si me da tiempo, que espero que sí porque ya no hay universidad, aunque sí hay que preparar todo para todo esto del 24 y todo eso, espero hacer algo especial para esa fecha. Si no, pues seguiremos como hasta ahora, haciendo un recuento de lo más importante de cada semana. Les recuerdo que pueden comunicarse con su servidor a través de los espacios que nos da Blogger en comentarios, abajito de cada entrada, y así también por el chat box que encontrarán en la parte lateral izquierda de este blog. Otra que también es muy importante y la cual agradezco sus comentarios es a través del correo electrónico coyoradioonline@yahoo.com.mx. Pues, ¿qué vamos a ver esta semana? Pues en esta ocasión les hablaré de San Nicolás de Bari, o mejor conocido como Santa Claus. Les hablaré también algo sobre la corrupción, que es algo muy feo. También vamos a hablar sobre los derechos humanos y les hablaré de la Virgen de Juquila y de la Virgen de Guadalupe, dos vírgenes de quienes muchos seguimos en México y que se dice que son las dos procesiones más grandes de México. Y la Virgen de Guadalupe, que quien ha traspasado fronteras, se cataloga como la más grande del mundo. Como ven, hay mucho de qué platicar, pero antes vamos con una canción de las que pueden escuchar y descargar con mucha mejor calidad desde aquí, desde un reproductor anaranjado que se encuentra en el blog, un poquito más abajo. Así que vamos, y mejor dicho, los dejo con la canción Let It In, o en español que se llama Dejar En, del cantante estadounidense Josh Woodward. Y regresamos con más aquí en Coyo Radio Online al aire. It starts with an itch and a tingle, and then it builds and expands. And suddenly all at once my legs won't let me stand. I scratch till my fingers go numb, but but my skin never bleeds. A silent accomplice waits and feeds when I'm asleep. There's something that lives inside me. I promise I never. With an itch and a tingle, and then it builds and expands, and suddenly all at once my legs won't let me stand. I scratch till my fingers go numb, but my skin never bleeds. A silent accomplice waits and feeds when I'm asleep. Something that lives inside me, I promise I never let it end. Oh, it grows and divides inside me, it's making a home beneath my skin. Regresamos y les recuerdo que todos sus comentarios los pueden enviar a través de los medios que ya conocen. Y bueno, pues comencemos con un tema que la verdad no me llama mucho la atención, pero antes me gustaría pasarles un audio que encontré en la dirección http://www.adorasi.com/temas/san-nicolas-d-bari.php. Esta página contiene un video del que pude obtener su audio, y pues claro está que los créditos y derechos y todo es de esta página, y como siempre pues doy las fuentes de cada una de ellas o cada una de las cosas que pongo en el blog, para que si sepan que yo no me estoy llevando nada, que cada quien tiene derecho de lo que hizo y así no nos busquemos problemas. Los invito a que escuchemos su historia de quien es llamado el verdadero Santa Claus. Nicolás de Mira o Nicolás de Bari nació en Pátara, Asia Menor, alrededor del siglo IV. Desde niño se caracterizó por renunciar a sus bienes y entregarlos a los pobres. Uno de sus tíos era obispo y fue él quien lo consagró como sacerdote. Al quedar huérfano, el santo repartió todas sus riquezas entre los pobres e ingresó al monasterio. Tiempo después fue elegido obispo de Mira en Turquía. Fue muy querido por la cantidad de milagros que concedió a los fieles y por ser muy amigo de los más pequeños. Por esta razón en su fiesta se reparten dulces y regalos a los niños. Su nombre en alemán es San Nikolaus, por lo que empezaron a llamarlo Santa Claus. Y lo representaron como un anciano vestido de rojo con una barba blanca que pasaba de casa en casa repartiendo regalos y dulces a los niños en su fiesta. Nicolás de Mira, cuyo nombre significa protector y defensor de los pueblos, es honrado como santo patrono en muchos países y ciudades del mundo, como Grecia, Rusia, Reino de Nápoles, Sicilia, Lorena, Friburgo en Suiza, entre otros. Tiene más de 2.000 templos consagrados a él. Murió el 6 de diciembre del año 345 o 352, no se conoce con certeza. Sus reliquias aún se conservan en la iglesia de San Nicolás en Bari, en Italia. Como vemos, esta persona, hecha ya todo un personaje por la mercadotecnia, comenzó como un hombre normal, o bueno, casi normal, porque tenía lana, ¿no? Con una misión que quisiéramos, creo yo, hacer todos: dar ayuda a los demás. Bueno, quizás no a todos, y algunos ni por las fechas en las que estamos pasando, pero bueno. Lo que sí, que por lo menos, la mayoría, espero, queremos ayudar sobre todo a los más chiquitos, a los más pequeños, a los niños. Pues qué se le puede decir a un señor que tenía toda la lana del mundo. Quizá vista por personas que no tenemos mucho, pues sea una ventaja. Pero recordemos que hay personas, o eso nos los narran los cuentos como los de esta época en que estamos en víspera de Navidad, que entre más lana tienen, más codos se vuelven y no quieren soltar ni un peso. Pues con Santa Claus o Nicolás de Bari fue diferente. Pero me dirán, bueno, pues hay muchas otras personas que conozco que son así de caricativas o caricativos y no son hechos o han sido santos. Pues el detalle, creo, no sé si lo es o no, el detalle es que es una marca hoy prácticamente, es eso, una marca que hasta da miedo mencionar su nombre porque falta que ya lo tengan ahí registrado y digan, no, ya no menciones este nombre, ¿no? Digo, por no vaya a ser la de malas. Pero es que es eso, es un producto que vende y mucho. En estas fechas se ha vuelto un estereotipo de alguien bondadoso, tranquilo, de un viejito barbón con un gorro rojo, con un traje rojo, bueno, todo rojo. No creo que sea todo rojo, porque si no estuviéramos hablando de otro personaje, pero bueno, ahora... Regresando a Santa Claus, él nos vende juguetes, nos vende ropa, nos vende zapatos, nos vende bebidas refrescantes y muchas, pero muchas cosas más. Y sin que para pareciera que no estuviera conforme, también se mencionan en canciones, se mencionan en comerciales y hasta en páginas de internet o blogs como este. ¿Qué tendrá este señor que lo haga tan famoso? Pues una historia muy fantástica. Eso de que ande volando con su trineo, con la nieve cayéndole así encima, a menos no sé cuántos grados centígrados o Fahrenheit o como se pronuncie, arriando a unos pobres renos que deben, me supongo, ser bien alimentados, que estaría raro porque con esta crisis, bien alimentados, les decía, para llevar a un señor pesadito de vitamina T. Bueno, para aquellos que son fuera de nuestro país, la vitamina T se compone de alimentos muy nutritivos y ricos en carbohidratos. Me refiero a tortillas, a tamales, a tacos y todo lo que comienza con T. Bueno, casi todo, pero en general comida que se encuentra. Además de las galletitas que les dejan, o le dejan mejor dicho, en cada casa y su vasito de leche. Ah, eso sí, este vasito de leche. Cosa que sería para mucha envidia de otras personas que son intolerantes a la lactosa. Aparte de ello, me sorprende que pueda entrar por las chimeneas. Digo, porque está llenito. No lo critico, yo estoy igual. Pero además de eso, hago la pregunta que me hizo un pequeño inocente cuando... no me acuerdo si visité un preescolar o una guardería. No recuerdo. Lo que sí es que me preguntó, muy triste y muy, muy abnegado, muy preocupado. Me dijo... Señor, No porque lo sea, ni hijos tengo y bueno, mi esposa tampoco, pero bueno, me dijo: "Señor, este año creo que no me va a traer nada Santa Claus". ¿Por qué? Entonces, intentando no responder lo lógico y levantarle el ánimo, le contesté: "Mira, mijo, pues si te portaste bien no le hiciste groserías a tus amiguitas, o a tus maestras o maestros, a tus hermanos, si es que los tienes, o a tus papás, pues yo creo que sí te va a traer algo Santa Claus". Entonces, al ver que seguía llorando, le pregunté: "Y dime, ¿qué te trajo el año pasado?". El niño, con una ternura natural y viéndome a los ojos, me dijo: "Nada". Entonces le pregunté: "¿Y el año anterior?". A lo que respondió: "Nada". Entonces pensé que de verdad Santa Claus no se había acordado de este chamaco. Pensé: "¿Qué le digo? ¿Qué le digo para consolarlo? Para que se tranquilice, porque estaba llorando". Y entonces se me ocurrió: "Bueno", le dije, "pues me imagino que te has portado muy mal, pero si te portas bien, de seguro te traerá algo este 25 de diciembre". El niño de nueva cuenta me miró y dijo: "No, no creo. Siempre me porto bien y no me trae nada ese señor, ese Santa Claus". Entonces pensé, me dije: "Pues qué poca memoria de ese señor de no acordarse de este niño, cuando dicen que sabe lo que cada niño hace cada año". Y como ya no tenía mucho tiempo, le dije al chavito: "Bueno, pues ya se lo contaste a tus papás, a lo mejor pueden hacer algo". Y el niño me respondió: "Sí, ya les dije, pero me dicen que no me va a traer nada". Yo me quedé sin palabras. Aún así, pensé, pues qué malos papás tiene quitarle la ilusión a un niño así nada más. Entonces le dije: "¿Y cuál es la razón por la que dicen no van a llegar? De seguro me has mentido", le dije. "Y si te estás portando mal, por eso no llegan". "No", me dijo, "es que ellos, riéndose y muy felices, me dicen: ni lo esperes, confórmate con el Día de Reyes, Santa Claus no te va a traer nada". La verdad es que me sorprendí y me quedé pasmado. Aún así le pregunté al chamaco: "¿Pero por qué te dicen eso?". A lo que respondió: "Porque él solo entra por las chimeneas, dicen mis papás, y como no tenemos chimeneas..." Y que se pone a llorar. La verdad, me levanté, ya no le dije nada, nada más le dije: "Bueno, chamaco, ahí nos vemos". Y ya unos pasos más adelante pensé: "Pues en realidad creo que sus papás tienen razón, pues con o sin chimenea, eso sí, con tanto desempleo que hay en este país, ni Santa Claus ni los Reyes Magos. Los Reyes, que bueno, Santa Claus de seguro ha de tener huelga ya en el Polo Norte, de seguro tuvo que recortar personal. Y de los Reyes Magos ni hablamos, a lo mejor hasta ya sus animalitos ya se murieron, o por lo menos tuvieron que ir a empeñar sus coronas, de seguro. Y no hablo de las de que muchos ya comenzaron este 12, no, hablo de las de oro que han de traer sobre la cabeza. Pero bueno, con esta bendita crisis, pobre niño se va a quedar sin juguetes. Y aún así, hay campañas para regalar uno. Qué ironía. Pero ese es otro tema. Ahora, después de este pequeño relato que espero que no les haya gustado, pues vamos con la siguiente canción para pasar con otro tema. Como les decía, este que pasó no me llama mucho la atención. Yo no soy cliente de ese señor, diría la canción. Pero hablando de canciones, vamos con otra que es directamente traída desde Francia. La canción se llama The Signal, o La Señal en español, de, creo yo, de un DJ, porque es electrónica, el género que pertenece a esta canción, que se llama Bertie Cox. Vamos a escucharla y regresamos con más aquí en Coyo Radio Online. Thank you. Regresamos y ahora viene un tema del que lamentablemente, si alguien dijera, levante la mano quien ha sido víctima de la corrupción, les aseguro que sería preferible decir, levanten la mano quien no ha sido víctima de la corrupción. De verdad, acabaríamos más rápido de contar. Esto es como un secreto a voces, digo. La corrupción es como la discriminación. Y quizá este comentario sea muy fuerte, pero es, creo yo, un mal necesario. No porque este sea bueno o malo, que es lo primero que nos mueve, o que si es correcto o no. Allí quizá sea otro terreno muy diferente. Lo que sí es cierto es que beneficia a algunos y perjudica a otros, y no respeta a nadie. La honestidad es muy difícil de llevar a cuestas. Por la tentación, a veces esta es más fuerte, pero eso dependerá de cómo nos educaron. Y no hablo exactamente de la escuela, porque esta educación viene directamente desde la casa. A veces, el ser vivo o el hacerse el vivo es mejor que ser honesto. El ser honesto requiere renunciar a algo, y lamentablemente somos tan egocentristas que no logramos hacerlo y lo justificamos todo el tiempo. Nos escudamos con razones muy fuertes como lo son las necesidades básicas y la familia. Recuerdo aquella frase que decían hace muchos años, prácticamente hace un poco más de 20. Quien no tranza, no avanza. La verdad, pues creo que ni tranzando avanzamos. Así que no queda más que intentar ser honestos. No con los demás, porque aquellas personas, pues el daño se les pasará algún día. Así como el coraje, espero. Y quizá una enfermedad provocada por la deshonestidad que tengamos con ellas. Y que ojalá puedan controlarla, o no sé. Porque de todos modos algún día nos vamos a enfermar, dirían. Lo que sí es que el tiempo se encarga de hacer justicia. Y la vida es muy sabia. Así que hay que ser honestos con uno mismo. No realistas, que eso es otra cosa. Vuelvo a repetir la palabra. Honestos. ¿Para qué? Para que estemos tranquilos el día de mañana, sabiendo que no le debemos nada a nadie. Y no hablo de dinero, sino de otras muchas cosas más. Pero sobre todo, no debemos o no le debemos nada a alguien importante, a uno mismo. Este segmento fue corto, porque no hay más que decir. Así que vamos con otra canción llamada Too Wicked, o Muy Malo, de un grupo alemán llamado Low Dog, que la verdad tocan muy muy bien. Vamos con esta canción y regresamos aquí a Coyo Radio Online. Ich geh mein Feuer. She wanted work so hard for her. She took it with emotion, with a joy in her eyes. I wondered if I ever find a perfect surprise. Love was there and I swear my intentions were good. I took her on a holiday to change her bad mood. She grabbed in France and she moaned in Hawaii. I wondered if she ever would be satisfied. I wondered if the thing was going right. And I said you don't really know what it is, but you wanna have it for yourself. When I give you that you wanna trust the other. Good, it made me crazy. You are too wicked. Just the other. good, you make me crazy. You are too wicked, too wicked, too wicked, too wicked, too wicked, too wicked, too wicked, too wicked, too wicked, too wicked, too wicked, too wicked, too wicked, too wicked, too wicked, go! For yourself, when I give you that, you wanna just the other girl. You make me crazy. You want, hey, you don't really know what it is, but you wanna have it for yourself. When I give you that, you wanna just the other girl. You make me crazy. You want too wicked, too wicked, too wicked, too wicked, too wicked, too wicked, too wicked. Pues regresamos de nueva cuenta y es momento de hablar de otro tema que va muy ad hoc a estas fechas, los derechos humanos. Bueno, ¿qué son los derechos humanos? Son aquellos a los que deberíamos tener acceso todos, todos, todos, y engloban una gran variedad de valores y de acciones que debemos de ver reflejadas en los otros, pero sobre todo en uno, y de allí a los demás. Siempre exigimos que seamos tratados bien, que no seamos discriminados o rechazados por la misma sociedad, es decir, por un grupo social, un grupo de trabajo o de escuela, un grupo de amigos o de la misma familia. Pero a veces somos nosotros los que no podemos llevar a cabo un conjunto de acciones que permitan que el otro nos trate así, como queremos, con cordialidad, con respeto, con igualdad. Una de las diferencias que han provocado muchos problemas entre los seres humanos, lamentablemente, es la religión. Y es que no siempre respetamos esta creencia de la otra persona. Al saber que el otro cree en algo, pareciera que nos provoca el atacarlo para hacerle saber que está equivocado. Esto puede causar disgusto en el otro y reaccionar de alguna manera, no digamos violenta, pero sí no cordial. Y entonces el que empezó todo se siente ofendido. En estas fechas muchos hablan de si creen o no creen en algo o alguien, cuando eso es lo de menos. La religión es una de las muchas y muchas y muchas partes que constituyen al ser humano. Hay muchas cosas más y una de ellas son los valores que nos han inculcado desde niños, desde chicos. Claro, estos dependerán de cómo nos hayan educado, de qué valores nos hayan enseñado, y lo que para ti sea bueno, para el otro no lo es tanto. Hay que ser cuidadosos con lo que hacemos y también de quién nos dejamos. Es difícil darse cuenta, pero eso sí, nadie debe, nadie es esclavo de nadie. Así que si te sientes sobreutilizado o sobreutilizada, tienes el derecho de poner un alto y de no seguir haciéndolo, porque, como vuelvo a repetir, no eres esclavo de nadie. Algo que pasa mucho es que a veces eres culpado, y la mayoría de las ocasiones sin saber de qué. Y en el peor de los casos, eres juzgado tan fuertemente, pues se podría evitar por la parte acusadora, o sea, los que señalan, que tan fácil es agarrar y señalar. ¿Cómo? Dejando a un lado los estereotipos y los prejuicios. Si tú has estado en una situación, tienes derecho a demostrar tu inocencia y no aceptar acusaciones de palabras sin fundamento. Eres inocente hasta que se te compruebe lo contrario. Tienes derecho a caminar por la calle sin miedo de ser atacado, amenazado o perseguido. Tienes libertad de hacer lo que quieras. Ah, claro, siempre y cuando no afectes a los demás. Además de tener una vida privada que no les compete a otras personas saber, sin tu consentimiento. El sentirte parte de una nación también es muy importante. El sentirte parte de un grupo de amigos. El sentirte parte en pareja. El sentirte parte de una familia. El gobierno debe de hacerse responsable de la seguridad de los tuyos, así como de ti mismo. Además, tienes derecho a una propiedad y tener bienes. Tienes libertad de expresión. Puedes decir lo que te guste o lo que no. Claro, cuando no, es proponiendo cambios y no solo críticas que violenten al otro, que tiene derecho a decir también lo que piensa. Derecho también a creer en lo que quieras, como una religión o cualquier otra cosa, y también tienes derecho a practicarla. También tienes derecho a participar en justas políticas de tu país. Cualquiera puede ser presidente, es decir, tener derecho de elegir y ser electo. Esta es muy importante, y es que tienes también derecho a estudiar, a desarrollarte, a trabajar y, claro, recibir un sueldo por ello, justo. Además de que las horas de trabajo no sean tan largas para que te permitan vivir con los tuyos, verlos crecer, verlos vivir, y que al llegar a viejo tengas, así como lo hiciste con tu familia, una buena calidad de vida. Pero después de todo esto, me pregunto, ¿estos derechos se cumplen en realidad? ¿Somos capaces de respetar a otras personas? ¿De verdad son derechos humanos nada más? ¿Y lo que nos rodea qué? No lo debemos a respetar. A lo mejor estoy revolviendo las cosas, pero creo que debemos de declarar más que los derechos humanos. Deberían de ser derechos universales, que nos permitan subsistir con lo que se encuentra más allá de nuestra presencia. Pues este tema queda en cada uno de nosotros. La manera en que debemos de actuar debe ser coherente, es decir, con lo que decimos o hablamos, pensamos y hacemos. Tratemos a los otros como nos gustaría que nos trataran, y así verán que hay una gran diferencia. Ahora vamos con la última canción antes de cerrar el programa de esta semana, que aunque tarde, un poquito porque ya lo subí tardecito, más vale tarde que nunca. La canción se llama Párate, del grupo mexicano Radio Latinos. Vamos a escucharlos y regresamos, no se vayan. Todo el mundo vamos a gozar. párate, párate. Muévete, muévete, muévete, muévete, muévete. Párate, párate, párate, párate. Oye, mi gente, vamos a bailar. Muévete, muévete, muévete, muévete. Oye, todo el mundo a bailar. Párate, párate, párate, párate. América Latina a gozar. Espérate, espérate, espérate, espérate, espérate. Todo el mundo a bailar. Pues ya regresamos y te recuerdo que tus opiniones son muy importantes. No olvides escribir en los espacios que hay en el blog para todos tus comentarios y a través del correo electrónico coyoradioonline@yahoo.com.mx. El último tema puede ser algo controversial para muchos porque por alguna razón no creen en las imágenes. Es cierto que dentro de la Biblia menciona que no debemos de adorar a ninguna imagen y que todos los milagros, de acuerdo a entrevistas hechas a varios sacerdotes, son hechos estos milagros por Dios y nada más, y que los santos o vírgenes no pueden hacer esto. Sin embargo, creo que hay una contradicción, porque ellos dicen que para que alguien pueda ser considerado beato y después santo, debe de tener milagros atribuidos. Pero bueno, como eso, hay muchas y muchas más contradicciones dentro de la Iglesia Católica. Y así en las demás también, si comenzamos a leer y a estudiar cada uno de los puntos. Las dos representaciones marianas más importantes o que festejamos ahorita en fin de año son la Virgen de Juquila y la Virgen de Guadalupe. Son catalogadas como las dos, son los dos movimientos más importantes de México. La Virgen de Juquila es una imagen que vino de España, pero que fue adoptada por los pobladores de Oaxaca hace ya más de 4 siglos. Se ha salvado de innumerables accidentes, incendios y derrumbes, algunos de ellos provocados por la misma naturaleza, y la imagen ha salido intacta. Muchos querían ser testigos y fueron a donde ocurrió, y desde entonces comenzó lo que ya es una tradición para los oaxaqueños y muchos otros que estamos lejos de Juquila, también llamado lugar del Quelite Azul. Y esta tradición es ir a visitarla, así varias personas, toda una familia, toda una colonia casi casi, el ir a visitarla como testigos o como los testigos de aquel entonces. Ahora muchos van para pedirle un milagro en tiempos cuando las cosas no andan bien o de plano están muy mal. Puede ser como, no sé, algún problema monetario, sentimental o en el peor de los casos, de salud. Otra de las procesiones o movimientos que han saltado a nuestras fronteras es el de la Virgen de Guadalupe. Muchos han criticado la historia de su aparición, entre ellos la misma iglesia. Siguen mencionando que esta práctica es una devoción colectiva. Sin embargo, la iglesia mantiene su postura sobre las apariciones como reservada. Lo cierto es que lo que las dos imágenes representan son eso, representaciones de lo acontecido en algún punto de nuestra existencia. Y recordemos que aunque la iglesia diga misa, y lo pongo entrecomillado, la gente es la que mueve a esta institución, la que aporta con sus limosnas y la que hace que se mantenga una religión. En las escrituras dicen muchas cosas, sin embargo, son relatos que son a veces malinterpretados o interpretados según nos convenga para darle explicación o norma a ciertas situaciones. Parece que no hemos entendido un término muy importante para todo ser humano, la adaptación. Y parece que el tiempo debe de ser adaptado a ciertas reglas cuando las reglas deben de adaptarse al tiempo. Muchos pelean si están a favor o en contra de la existencia o no de las representaciones o imagen. Algunos al extremo de ver como objeto a María. Algo me llama la atención, quién sabe si sea algo similar al machismo que vivimos en este país, pero bueno. ¿Por qué? Porque mencionan que fue utilizada para recibir a este mundo al Hijo de Dios. Y ya, así, nada más. Pues la Virgen de Guadalupe, o Tonantzin, como la llamábamos, y no como dicen, la llamaban los indígenas, que en lo personal se me hace algo absurdo. Aunque algunos me digan, que lo hacen porque nosotros, ahora en la actualidad, la mayoría no hablamos náhuatl. O bueno, yo opino que por el hecho de llevar su colorido, somos parte de, y sobre todo, y no estoy clasificando, pero sobre todo los que habitamos en la meseta central del país. Pero bueno, como les decía, la Virgen de Guadalupe se ve embarazada. Entonces, por ello toma un significado muy diferente a lo que se tiene de María. Ya no es un objeto. ¿Por qué? Porque mantiene al Hijo del Creador en su vientre. O eso así lo veo. Soy católico. Quizás con esos comentarios me inviten a ya no serlo, pero como argumenté en algún video de ahí de YouTube que encontré, a veces creemos que la fe está en la religión. La fe, creo, está en cada uno de nosotros y depende de uno a dónde apuntemos esa fe. Lo primordial sería a uno mismo, pero la decisión es personal. Si esta es enfocada a otros vectores o a otros puntos, o para que me entiendan, a otra dirección, sea un ser animado o inanimado. Lo importante aquí es que parece, y digo parece, porque no es una afirmación lo que estoy diciendo, para que después no digan otra cosa, que este movimiento o movimientos se ven o se sienten amenazadas algunas otras iglesias por la magnitud que toman, en este caso, peregrinaciones a la Virgen de Guadalupe o la Virgen de Juquila. Recordemos que para los mexicas, Tonatzin era la madre de todo, significado que no ha cambiado. Además de que no se llama Guadalupe, sino Tlecuautlapquepeu, que significa la que procede de la región de la luz, como el águila de fuego. Y si vemos su significado en español, encontramos más y más y más significados. Entonces, como ven, no tiene nada que ver con si son católicos o no. Inclusive se dice que un poco más de la mitad de los mexicanos son católicos, pero más de 3/4, independientemente de la religión, son guadalupanos. Sin contar a los que le festejan este día en países como Francia, España, Argentina, Alemania, Polonia, Estados Unidos, entre muchos y muchos más países. Señores y señores, esto va más allá de lo que ponen como razones para no creer en ella. Creer en ella, digo. Y como mencionaba en el tema de los derechos humanos, uno tiene derecho a creer en lo que queramos libremente. Ahora, no con esto quiero convencerte a que creas. Como ves, mi postura es imparcial. Como se diga, el chiste es que no estoy ni a favor de uno ni a otro. A pesar de ser católico, y repito, quizá me inviten a ya no serlo después de estos comentarios, pero dejemos que cada quien decida en qué y quién creer con libre albedrío y tome el significado que cada individuo quiera o necesite, ya que esta puede ser nuestra ancla para seguir viviendo en tiempos tan difíciles como son los actuales. Const que hablo del ser en quien cada quien crea y no solamente de la imagen de la Virgen de Guadalupe o la Virgen de Juquila u otra representación mariana o de muchas más otras representaciones. Lo cierto es que muchos se mueven y ha tomado la imagen, ahora sí hablando de la Virgen de Guadalupe, por sí misma mucho significado. Y hago referencia de la misma historia, de no aparecer Tlecuautlapeu, hubieran seguido las muertes durante la evangelización en México y la resistencia hacia los españoles por ver cómo eran destruidas sus deidades. Quizá esto hubiera crecido y entonces el ahora en que vivimos sería muy diferente. Eso sí se los aseguro. Lo que vino a ser este hecho, real o no, es unir a dos culturas, una opresora, otra resistente. Hoy hablamos mucho, como yo ahora, porque no hemos visto cómo nos quitan a la fuerza lo que se había construido por siglos, porque no hemos vivido un sometimiento como entonces. Así que dejemos que todo fluya, sin intentar de convencer al otro con ataques de que lo que cree está bien o mal. Y así viviríamos, creo yo, un poco en paz, respetando, y vuelvo a regresar al tema que vimos anteriormente, respetando a los demás. Pues así llegamos al final de esta entrega número 11 de Coyo Radio Online al aire. Faltan 2 semanas para que se termine este año. Yo ando un poquito enfermo y pues a ver cómo nos va, porque los videos están muy difíciles. Pero aún así Espero y ojalá todos los que también me están escuchando recibamos al 2011. Así que a comenzar a adornar sus casas con los nacimientos, tema que se va a aparecer un poquito a este último por lo controversial, hablando de la evangelización mexicana y que esta fue parte de. También pongan sus arbolitos naturales para verlo morir en nuestras casas o artificiales para hacerlos morir a los naturales dentro de algunos cuantos añitos al terminar en ahí por ahí en un basurero y contaminar la tierra con los polímeros que desechemos, pero bueno. También pongan sus luces, espero que ahora sean LEDs para cuidar a nuestro planeta, para que no gastemos energía, luz, por aquello del calentamiento global que es atribuido a la contaminación y que creo es un ciclo natural, bien predichos por los mayas, y con ello no hablo de que se vaya a terminar el mundo, porque ya le atribuyen a ellos que lo están prediciendo que para el 2012 conste, y aunque se me hace un buen ejercicio el saber que a lo mejor el mundo se va a acabar, creo que es una buena fecha para reflexionar, para que reflexionemos, cosa que hacen muy pocos y espero algún día hacerlo. Además, también de eso comiencen, si no es que ya empezaron, con este Puente Guadalupe Reyes. Claro, si toman, no manejen, y si van a tomar y el de junto no sabe manejar, enséñele a manejar para que los lleve a su casita y así se ahorren una lanita del taxi. Y así llegamos al final, sin antes recordarte que puedes comentar en los espacios que nos da Blogger, en el chatbox, perdón, ando mal de la garganta, estoy malísimo, que está acá al lado izquierdo, o por medio del correo electrónico coyoradioonline@yahoo.com.mx. Nos vemos en la próxima semana, un fin de semana antes de la Navidad, con un programa especial, espero salga muy bien, y cuídense, llévense muy bien con los demás, con su familia, quiéranse mucho unos a otros, porque de eso se trata el fin de año, de que tratemos de llevarnos bien todos con todas y todas con todos, ¿va? Nos escuchamos la próxima semana y adiós. Entonces, pero antes los dejo con una canción muy bonita, muy muy bonita, que me gustó mucho, que es la de El Burrito Sabanero. Los dejo con esta canción y ahora sí, no les digo adiós, sino hasta pronto.